Los espíritus se comunican con nosotros desde el mundo espiritual, desde el mundo mayor, y nos transmiten esas sensaciones, esos estados en los que ellos se encuentran una vez que han partido para la patria espiritual. Porque recordemos que todos partimos de allí. La patria espiritual es nuestro inicio, nuestra vida. Bueno, hay diferentes versiones, diferentes situaciones, en función también de cómo nos encontramos aquí nosotros en este mundo, ¿no? Pero vamos a comenzar preguntándole a María Jesús qué sienten los espíritus cuando ya nadie los recuerda, por ejemplo, ¿no? Pues mirad, sienten tristeza, la misma que sentiríamos nosotros si nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros seres queridos se olvidasen de nosotros. Qué triste, ¿no? Pensar que estás solo en la vida, que nadie se acuerda de ti, ni para nada, ni para preguntarte la hora que es. Es triste, es lamentable, pero los espíritus se sienten muy mal porque lo primero que desean es contarnos lo que se han encontrado en el otro lado. ¿Cómo están allí? ¿Cómo es el lugar donde viven? ¿A quién se han encontrado? Pero no pueden conectar con nosotros porque les hemos olvidado. No pensamos en ellos, no les recordamos, no les hacemos una pequeñita oración. Y para ellos esto es angustioso de verdad. Como os dije al principio, es lo mismo que a nosotros si nos olvidase todo el mundo. ¿Te puedo contar una anécdota? Puedes contármela. Bueno, pues verás. Uno de los días que teníamos una reunión en la asociación para recibir a los espíritus que no estaban esclarecidos, que necesitaban conocer la situación que estaban viviendo al otro lado de la vida, se nos presentó un espíritu para manifestarnos su situación. Este espíritu había solicitado varias veces regresar a su casa, a ver a su familia, y los espíritus mayores le habían aconsejado que de momento no era propicio precisamente presentarse en su casa y ver cómo estaba viviendo la familia. Bueno, él insistió durante tanto tiempo que los espíritus, a pesar de que le avisaron que las situaciones a lo largo del tiempo cambian, como es lógico y natural, porque no es igual el tiempo que nosotros tenemos que el tiempo que tienen en el mundo espiritual, le permitieron regresar a su hogar. Y él estaba muy afligido, estaba muy afectado precisamente porque había observado, al visitar su casa, al visitar ese hogar donde había permanecido durante tantos tiempos viviendo con la familia, confraternizando, había observado que sus fotografías no figuraban ya en ninguna parte, que le habían olvidado totalmente, que a pesar de que él había dedicado su vida a mantener ese hogar, esa familia, esa esposa, esos hijos, ellos, transcurrido un periodo de tiempo, habían apartado aquellos recuerdos que tenían de él. Y esto le había sumergido precisamente en una situación pues muy angustiosa, una situación de tristeza, de soledad. Y esto es lo que sienten muchas de las veces las personas que pasan al mundo espiritual y se encuentran observando este acontecimiento. Si os dais cuenta, es importante recordar a nuestros seres queridos.